Solo de solista. Yo soy un criminal. Para todas las pacientes. Esta vez vamos a mandarla pa' los pintas. Las que se portan mal. Tú eres una menor. Mami, tú no te oyes. Dilo. Menorcita, por favor. No te me hagas mal, enferma. Si te sigues haciendo una enferma, tú verás lo que va a pasar. Mira, si te sigues haciendo una enferma, te mando pa' los tía,